la vuelta. Te... Claro, ahí en la cosa cotidiana, ¿no? Claro, en la cosa cotidiana, o sea, siempre te están tratando de molestar. Por ejemplo, nosotros solemos tener una parada de donde colgamos la bandera del sindicato y desde ahí volanteamos las actividades en Perón y 9 de julio, uh-huh. A 2 cuadras del obelisco, y bueno, a veces... O sea, pasar y boletearle la moto a todos los pibes que tienen estacionados cuando todas las paradas, o sea, sobre 9 de julio hay un montón de paradas. Claro. Y en realidad es romper las pelotas, porque decir, bueno, mirá, che, viste la vieja y conocida historia de ver cómo meten el miedo y, uh-huh. y la duda entre los compañeros. Claro. Sebastián, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, hijo. El sindicato de ceramistas de la fábrica Sanón. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos puede contar bien cómo fue la historia? No, bueno, nosotros lo que estamos denunciando fue un operativo típico de los servicios de inteligencia, digamos. Todo el modus operandi y todo. ¿Por qué, por qué se dieron cuenta? Tuvo un efecto distractivo con una persona que, sí... A la madrugada, nosotros trabajamos, digamos, en la fábrica con distintas comisiones. Sí. Hay una comisión de finanzas que la integran 4 o 5 compañeros. Hay comisiones de seguridad y comisiones, en varias cosas, de las que participan no solamente, digamos, dirigentes, miembros del sindicato o de comisión interna o delegados, sino que también participan compañeros de base, digamos. Uh-huh. Hay muchos compañeros incorporados a este trabajo porque es enorme. Y bueno, así que nos venimos manejando así. El tema es que a la madrugada en una casa de familia... Del sábado. Del sábado a la madrugada, un compañero recibe una llamada telefónica mientras estaba hablando por teléfono de una persona que decía que tenía algunas materias primas para hacer un negocio. El compañero lo que le plantea es que se acerque a la fábrica a la mañana, que él estaba ahí. Y le insistía mucho con querer ir a la casa y que tenía información confidencial. Este muchacho le dijo igualmente que no, ajá, que se acercara a la fábrica y lo hablaran ahí. Mientras estaban hablando por teléfono, la suegra de este muchacho, que vive toda una familia grande ahí, escuchó ruidos y, bueno, ve que hay una persona encapuchada cortando los cables de teléfono y cortando los cables de la luz. Ajá. Entonces llama inmediatamente a la policía, la señora... Y pasa una patrulla por ahí, bueno, caen dentro de todo rápido y detienen a una persona que venía con un encapuchada y todo, que era el que estaba haciendo esta movida, con todas herramientas nuevas, alicates, barretas, uh-huh. Y después precintos para maniatar, los que usa muchas veces la policía para maniatar. Para en vez de esposas, digamos, para agarrarte las manos, ¿sí? Claro, totalmente. Uh-huh. Entonces venía con todo, digamos, preparado y todo nuevo, las herramientas nuevas, todo bueno. En el medio de esta confusión aparece una persona ahí en la misma puerta de la fábrica donde habla con la policía, charla con la policía y todo, apareció ahí en el lugar. Y en el medio que estaba la policía ahí, entra a la casa, porque entra la policía, todo un momento de confusión bastante grande. ¿Entra con la policía? Claro, charlando con ellos y demás. Cuando se retira la policía, este tipo queda adentro, uh-huh. que es el que secuestra al compañero junto con toda la familia, digamos, amenazándolo con una 9 milímetros y diciéndole todos los movimientos de los autos, los horarios nuestros, uh-huh. Diciéndole que, bueno, todo esto le va a pasar porque somos unos zurdos hijos de puta, por todo lo que estamos haciendo en la fábrica. Uh-huh. Entonces los compañeros discuten, en un momento le plantea, somos trabajadores, ustedes no son trabajadores, son delincuentes. Entonces los trataba de delincuentes a cada rato. Cuestión muy, digamos, muy raro para alguien que te está robando y te está secuestrando que te diga delincuente, salvo, por eso nosotros decimos, esto tiene mucho olor a gorra, tiene mucho olor a servicio, a cara descubierta completamente. Uh-huh. Después se espera hasta que llegue otro compañero que lo pasa a buscar a para venderse para la fábrica, y bueno, esperan hasta que llegue, le mostró también una 4x4 que estaba circulando alrededor de la casa, mostrándole, bueno, estos son mis amigos, vos decís una palabra y tu familia queda acá, así, uh-huh. que vos te venís conmigo. Y los dejaron abandonados entre Neuquén y Centenario, en una zona de barda, a los compañeros, y le roban el auto a uno de ellos. No, se van en el auto de uno de los trabajadores. La policía, bueno, acá... Y les habían robado, les habían robado plata también. Claro, se lleva el dinero y se lleva documentación, cosa que no es común en un ladrón. No te van a robar documentación, digamos. Claro. O sea, te llevan la plata y punto. Entonces, ya desde ahí sospechoso, más que sospechoso. Y la otra cuestión es que, bueno, la policía no dejó a nadie de custodia en la casa, no dejó a nadie. Recién cuando se insistió por parte de los abogados y todo, que el tipo había estado en la casa, estuvo como 2 horas con esa gente, había tocado muchos lugares, se exigió que se tomaran las huellas digitales, pero la policía no lo había hecho. Recién lo hicieron en horas de la tarde, cuando lo exigimos nosotros. Y bueno, uno de los que están detenidos es justamente alguien que se había fugado de la unidad 11 días atrás, o sea que todo eso se está investigando. Es todo bastante bastante raro, e inclusive el actuar del accionar de la policía, el accionar de todo, digamos. Hoy precisamente se va a hacer una conferencia de prensa con estas cuestiones y vamos a plantear una... ya estamos en contacto con todos los organismos de derechos humanos, vamos a plantear una comisión investigadora independiente para esclarecer estos hechos hasta el final, pero digamos, se trata de un atentado, se trata de un ataque mucho mayor, porque habíamos recibido amenazas telefónicas, amenazas de muerte, esto, lo otro, algunos de nosotros, un apriete en la calle, otro compañero. Nosotros tenemos medidas de seguridad, pero digamos, entraron por otro flanco, conociendo los movimientos y digamos con un compañero de base. Entonces digamos, demuestran mucho conocimiento de todo, y bueno, y el léxico y todo, cómo se manejaban estos tipos, es un accionar típico de los servicios de inteligencia, digamos. Es una situación bastante grave, bueno, que vamos a hacer la denuncia inclusive nacional e internacional. ¿Por qué la plata que robaron era para pagar sueldos en la fábrica? Exactamente. ¿Y por qué la tenían en la casa de esta persona? Porque ese dinero inclusive va rotando. Ese dinero va rotando, no lo tiene siempre la misma persona. ¿No lo dejan en la fábrica? No. Y bueno, cuando... Por eso es demasiada coincidencia, hay un seguimiento bastante cercano de los compañeros. Inclusive por eso tampoco estaba, por ejemplo, no la tenía el tesorero, no la tenía el responsable de fondo de huelga, no la tenía el responsable de finanzas, sino un miembro de la comisión, digamos. Y eso también, digamos, los tipos tuvieron acceso hasta esto. Claro. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿De dónde viene? Porque los servicios siempre, digamos, no, en algunos casos sí trabajan independientemente, pero en la mayoría de los casos tienen mandato de alguien, ¿no? Claro. Y nosotros en esto sospechamos muchísimo de la empresa de Sanón, que siempre se manejó en forma mafiosa. Los anteriores dueños, digamos. Totalmente. Tienen gente pagada que opera acá en la zona. Hay un tal Castillo que está acá, y está un tal Monte y todo eso, que son gente pagada por Sanón para que hagan chanchadas, digamos. Siempre han hecho, se han operado acá en la zona para Sanón, haciendo distinto tipo de cosas. Digamos, esta gente ya está denunciada, inclusive hay gente que ya está denunciada, que está, hemos comprobado, digamos, con falsificación de documentos, de firmas, para tratar de tirar atrás este conflicto, les ha fracasado. Pero por ejemplo, en esos casos la justicia se maneja siempre, cuando se trata de un trabajador, bastante rápida para condenar y para apretar, pero cuando se trata de gente esta que está con ligazones con el poder, no existe. Es distinto, ¿no? Raúl, acá en el diario Página 12 de hoy dice también una declaración tuya que vincularía los aprietes a ex trabajadores de la fábrica que son afines a la conducción anterior del gremio. Es esta misma gente de la que te estaba hablando. Estos mismos. Sí, es esta misma gente de la que te estaba hablando. Ahora, ellos por sí solos no son capaces de dar un paso. Es decir, hay gente que trabaja para la empresa, la empresa es la que financia, digamos, todo este tipo de cosas. Ahora, por eso estamos exigiendo el esclarecimiento. Nosotros, obviamente, no podemos decir fue tal y tal, pero hay fuertes sospechas de por cómo operan, ¿no? Claro. Han operado con muchísimo dinero acá y son teóricamente trabajadores y han sido miembros de las comisiones directivas durante 12 años en la, y siempre trabajaron colaborando con la empresa. Uh-huh. Ahora da, digo, da mucha bronca, ¿no? Con lo que debe costar llevar adelante la fábrica y perder dinero y sufrir este tipo de actos. Sí, sí. El tema es que, bueno, hay una escalada, digamos, de represión también a nivel nacional. El compañero claro. Castel sigue preso, han asesinado a compañeros piqueteros. Uh-huh. Han habido aprietes de distinto tipo. En las asambleas de barriales de acá de Buenos Aires también. Exactamente. Entonces, digamos, nosotros lo tomamos de esa forma. Uh-huh. Reivindicamos desde ya el hecho de defendernos. Lo hemos hecho en muchas oportunidades. Hay que defender, digamos, cada paso que vamos dando adelante. Y bueno, creemos que es totalmente legítimo el derecho de la autodefensa de los trabajadores, de las asambleas y demás. Y tener mucho cuidado con este tipo de cosas, digamos, por cómo operan, por cómo se manejan con claro. la impunidad. Este tipo fue actuó con total tranquilidad y todo, conociendo todo, habló con la policía, estuvo ahí con la cara descubierta, ningún problema. Y hasta ahora no se sabe nada, o sea, lo vio toda la policía, lo vieron muchísimos testigos. El tipo, no sé, el identiquita es claro, el tipo uh-huh. se manejó con una 9 milímetros en la mano, no tuvo ningún tipo de problema. Entonces por eso vamos a exigir esto por un lado, y bueno, y hacer una campaña también nacional con respecto a esto, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros hemos avanzado muchísimo, ya llevamos 7 meses y medio de conflicto, uh-huh. en el que hemos puesto la fábrica en marcha, uh-huh. hemos podido superar todas las trabas, todos los obstáculos y todo el sabotaje que nos hicieron los empresarios para que no pudiéramos conseguir la materia prima, eso lo conseguimos. Hicimos convenios también con las comunidades mapuches acá en la zona, y uh-huh. vamos a presentar nuevos modelos en estos días. Estamos trabajando con muchos profesores de la universidad, de distintas uh-huh. disciplinas, economía, ingenieros, seguridad industrial, control de calidad, control de proceso y demás. Esto viene bastante profundo, se ha contado muchísimo con la solidaridad de muchísima gente, y bueno, hay mucha gente que esto le molesta. Raúl Godoy, te agradecemos mucho la comunicación, bueno, cualquier cosa estamos ahí. Bueno, y muchas gracias, bueno, por preocuparse por esto. Un abrazo. Era Raúl Godoy, secretario general del Sindicato de Ceramistas de la Fábrica Zanón. Y con las sospechas que tienen, ¿no?, de la manera en que se produjo este hecho ahí, de que le robaron toda esa cantidad de dinero a los trabajadores de la Fábrica Zanón, parece que son servicios de inteligencia o algo parecido, ¿no?, por el accionar. Y sale en la revista Enfoques Alternativos una nota de Ricardo Rajendorfer, donde cuenta que la CIDE, Rossi, después lo contamos un poquito más, sí, más amplio. La CIDE tiene una división que se llama Cacerolazos, y dice que los recursos de los espías locales son incontables, hacen operaciones mediáticas, montaje de escena, fabricación de rumores golpistas, provocaciones y hasta la división Cacerolazos. Dice que en este último engendro, paternidad de un ex intendente dualdista, confluyen murguistas, barra bravas y matones provenientes del viejo comando de organización de la derecha peronista. Las internas, dice que hay internas entonces en la CIDE, entre los amateurs que vendrían a hacer esto y los históricos, ¿no?, que eran los anteriores. Mm. Y cuenta también los roles que cumplen aquí dentro de esta organización: Chupete, Manzano y Cotino Siglia. Y los deslices del actual secretario de la CIDE, el señor Carlos Soria. Después lo contamos un poquito más. De clasista y combatido, que está en el cruce de Varela. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ¿a qué hora empieza el corte? Estaba escuchando el mapa de jornadas de lucha de piquetes que se hacen hoy. Sí. En todo el país, vos nombraste algunos de acá del conurbano. Uh-huh. En realidad, esta jornada de lucha va por las tremendas necesidades que se van dando cada día más en el pueblo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros hoy en Cruce Varela, en la zona, vamos a hacer un corte y olla popular a partir de las 10:30. Ajá, ahora. Sí, vamos a salir marchando dentro de media hora más o menos, desde el laboratorio UPF hasta Cruce Varela. Ahí nos vamos a instalar debajo de los puentes. Y bien, los compañeros que participan son de la corriente de Quilmes, Berazategui y Varela. Muchos de ellos han ingresado en los recientes planes de jefes y jefes de familia. ¿Y eso cómo va? ¿Y eso qué significa, este derecho universal que supieron conseguir con las luchas? Significa que muchos compañeros quedaron afuera por distintas razones, y nosotros, los compañeros, están planteando que entren y cobren todos los compañeros que no han aparecido en los listados, por un lado, como un primer punto. Y la devaluación e inflación que se está llevando, se está devorando los sueldos todo lo que se pueda hacer de changa, hace de que esos 150 pesos del derecho universal efectivamente sirva relativamente en cuanto a resolver los problemas. Claro, muy poco. Vamos a plantear que eso se incremente más acorde a la situación de la devaluación que hubo. Y lo drástico que se está viviendo es el tema del hambre, el tema de los alimentos. Los compañeros de la corriente en los barrios se han organizado desde hace rato a través de comedores comunitarios y copas de leche, porque lo que venía prevaleciendo es el hambre, y lo que es una epidemia ahora es el hambre. Y para eso, los que ayudaban a sostener esas ollas eran los pequeños comerciantes, que hoy ya no pueden ayudar por la situación que están pasando, y los municipios. El gobierno provincial y el gobierno nacional miran para otro lado. Entonces vamos a denunciar y a solicitar primero los alimentos, denunciando cuál es la situación. ¿Los cortes cuánto van a durar? Los cortes van a durar hasta media tarde, porque los compañeros nuestros vienen caminando, y eso les sirva unas dos horas de caminata en los distintos lugares. Vienen con sus familias de Quilmes, Berazategui y Varela, y eso implica que no se puede estar hasta muy tarde, ¿no? Digamos, hasta media tarde. ¿Sí? Lo van a resolver ellos directamente en el corte, hoy, después de hacer un acto. Esto se enmarca dentro de lo que es el plan de lucha de distintas organizaciones, que va a terminar con el 29, con un paro, en principio. Exactamente, esto está enmarcado, si se puede hablar así, en relación a la jornada del 29, del CTA, la CCC, que se va a un paro. Pero esta jornada está planteada precisamente desde la Federación de Tierras y Viviendas, que es el CTA, y la corriente, como una jornada nacional, porque la situación es muy desastrosa y nadie se hace cargo de las cosas que se tienen que hacer. Se dice que no hay plata, pero en fin, se comprueba día a día que el dinero hay, pero va para otros lados. Y también vamos a denunciar el tema que te estaba escuchando, el tema de las tarifas sociales, denunciar en cuanto a que se resuelva para de la manera que tiene que resolverse para este lado. El tema de la salud, que es otra pata muy jodida de la gente, porque se enferma y lamentablemente no tiene cómo curarse. Claro. Es imposible. Y bueno, vamos por eso, entre otras cosas, hoy al corte de Cruce Varela, la corriente clasista y combativa. Juan Salto, te agradecemos mucho la comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. FM Alas, para que nos cuente un poquito cómo viene la historia. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Walter, buen día a vos, a los compañeros de ahí de FM La Tribu, a la gente que está en la sintonía, ¿no? ¿Cómo anda? Bueno, preocupado, vos sabés que imagino. La cuestión no es fácil. Hay una pequeña diferencia con respecto a cierto tiempo. Hace un año que sucedió esto fue en febrero del 2001, ¿no? Ah, el 2001. Sí. Hubo un error en la fecha esa. Y estamos preocupados, como viste, te imaginas, el tipo era secretario de Acción Social en su momento, en ese momento la gente venía a la radio, como viene siempre, la considera suya, es una herramienta que la gente por suerte utiliza muchísimo aquí, a reclamar que no se le brindaba apoyo, que se las trataba mal en Acción Social. Él era secretario y bueno, no le gustó lo que se decía por la radio, los análisis que se hacían, Pero bueno, ya tiene una costumbre de patotear y este tipo de cosas este hombre, pero bueno, ahora es el intendente, ¿no? Uh-huh. Es bastante complicado, a nosotros nos preocupa sobremanera, se ha rodeado en realidad de un grupo de gente que lo sostiene en base a la prepotencia, al autoritarismo y también a actitudes bastante reñidas con la historia democrática, digamos. Uh-huh. Entonces estamos realmente preocupados acá en la radio porque no sabemos para qué lado puede agarrar, tal vez no él, pero sí el círculo que lo rodea, que es bastante delicado. ¿Desde que asumió no hubo ninguna novedad? Hasta el momento no. De cualquier manera, bueno, se realizan conferencias de prensa en la municipalidad, se convoca a reuniones, pero a nosotros no nos tienen en cuenta para la difusión de ningún tipo de actividad. Ajá, pero tampoco recibieron ningún tipo de amenazas nuevas. No, por el momento nada. Sabemos que se habla en los corrillos municipales y del entorno del intendente se hablan algunas cuestiones con respecto a esta radio, pero bueno, hasta el momento no. Sí, el primer día de Asunción, uno de sus principales punteros, digamos, uh-huh. En su propio vehículo, borracho, se metió adentro de la casa de otra militante, de otra línea del Partido Radical, y también se sospecha que, bueno, podía llegar a ser también parte, porque, bueno, es muy sospechosa esta cuestión. Uh-huh. Decime, Daniel, ¿y ustedes cómo están trabajando bajo esa presión? Preocupados. De cualquier manera, estamos, vamos a verlos, tratamos de entrevistar, pero bueno, con él hasta ahora no hemos podido dialogar, uh-huh. Sí, con su secretario de gobierno, que también ha tenido algunos, en algunos momentos también contra la radio, contra la gente que trabaja aquí, ha tenido algunas palabras bastante duras, pero bueno, no ha pasado más de allí. Pero bueno, nosotros estamos intentando continuar nuestro trabajo. Lo que pasa es que en realidad estamos preocupados porque no sabemos qué puede suceder. Se viene el invierno, la gente tiene mucho frío, tiene hambre, ustedes imaginarán esto acá en la cordillera, en el sur, y de pronto van a empezar los reclamos a través de la radio y, claro, y la gente se va a empezar a expresar. Y si cuando era de Acción Social, uh-huh, hizo semejante cosa, no quiero ni pensar ahora que es intendente. Claro. Eso es lo que nos preocupa, en realidad estamos preocupados. La gente sigue apoyando la radio, imagino. Sí, sí, claro. Sí, uh-huh. Tenemos el respaldo de siempre, ¿no? 15 años en el aire, acá en el Bolsón, y con mucho laburo, y bueno, la gente sí apoya la radio. Él, digamos, gana la elección nada más que con el 25% de los votos, lo cual tampoco lo pone en una situación muy cómoda de poder, ¿no? No, claro. Digamos que el 25% es de acuerdo a la cantidad de gente que fue a votar, pero claro, también hubo un 36% de gente que no fue a votar. O sea que en realidad, haciendo las cuentas, hay un padrón de 9.980, creo, electores en el Bolsón, y a él, en función del padrón total, lo votó el 16% de la gente. Claro. Sí, no es muy cómoda, pero de cualquier manera, vos viste cómo es esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Una vez que llegan al lugar, no se sabe cómo van a reaccionar, y además se suben a ese caballito que es, bueno, a mí me votaron, yo estoy acá, y es así la película, ¿no? Uh-huh. Más allá de la historia esta, ¿cómo está la radio? Bien, estamos tirando para adelante, el grupo está, por suerte, el colectivo está funcionando, acá que, bueno, tenemos un lugarcito de actividades, estamos dando talleres de radioteatro, estamos caminando las calles, bueno, andamos por todos lados como siempre. ¿Cuánta gente más o menos te pasa por el trabajo de FM Alas? Por acá serán unos 20, 25, entre colaboradores, gente que hace programas, gente, uh-huh, que da talleres, los operadores y nosotros, ¿no? Desde hace 15 años ya. Sí, 15 años. Daniel, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a ver si podemos seguir el tema, a ver qué es lo que pasa, espero que no pase nada. No, ojalá, ¿no? Porque, bueno, ojalá que podamos dejar esta preocupación para otras cosas que son sumamente importantes, ¿no? Pero de cualquier manera estamos así como que estamos preocupados. Claro, además teniendo en cuenta, ¿no?, que si te pones a medir te pones a mirar los mismos índices de mediciones de radios que hacen los grandes grupos, el 30% de la escucha de radio es de radio que ellos denominan no identificadas, entonces les jode mucho. Y también tenemos acá a los compañeros de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que están tratando este proyecto de ley para allanar radios y para reformar el Código Penal. Exactamente. Claro. O sea que en cualquier momento puede salir una denuncia de cualquier lado y a otra cosa. Claro. Bueno, seguiremos la lucha entonces. Gracias, Walter, muy amable, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, viejo. Cuenteros del Sur. Están en algún sitio. Estamos en la unidad 19 de 6, así. Uh-huh. Bueno, estamos esperando que llegue la orden del juzgado. Y bueno, creemos que será antes de mediodía que finalmente recuperaremos definitivamente nuestra libertad. Ah, a partir del mediodía, creen. Claro, sí. Uh-huh. Sí, es de costumbre que se salga a las 12, así que... A las 12 es el horario. Sí. Así que estamos acá con los compañeros. Uh-huh. Acá de esta unidad somos 8 compañeros del MTP que hoy recuperaríamos la libertad. Uh-huh. ¿Y quién más? Una unidad que queda acá a unas 10 cuadras, sí, la que estoy viendo por una ventana. Está Isabel Fernández, que es la compañera de uno de los muchachos que está acá, uh-huh, que también recuperaría la libertad. ¿Son 9 en total? 9 en total, sí. Uh-huh. Hoy salimos 9. La semana que viene tiene que salir el padre Antonio Puijané. Ah, él sale la semana que viene. Él sale la semana que viene. Y bueno, y la compañera Sibori, Ana María Sibori, que saldría en un mes. Ajá, y después Claudia Costa, Felicetti. Claro, y queda Claudia Costa, queda Roberto Felicetti, uh-huh, y bueno, y Enrique Gorrarán, que todavía no tiene sentencia firme. Uh-huh. Contame más o menos si te acordás así en este momento de los nombres de casi todos, o los que te acuerdas de los chicos que quedan en libertad hoy. Bueno, hoy queda en libertad Claudio Rodríguez, Gustavo Mesuti, José Moreira, Beto Díaz, Sergio Paz, uh-huh, Claudio Veiga, me falta alguno. Carlos Moto, y bueno, y yo. Y vos. Sí, ¿van a hacer una conferencia de prensa después cuando salgan? Esta tarde vamos a hacer una rueda de prensa en Familiares. Uh-huh. Bueno, vamos a leer un comunicado. Y bueno, y después vamos a brindar por la libertad. Muy bien, ahí en Riobamba 34. En Riobamba 34. Y el sábado vamos a hacer una, lo que llamamos nosotros, la fiesta de la libertad. Uh-huh. En Familiares. En Ate. En Ate. Uh-huh. Carlos Calvo y San José. Carlos Calvo y San José, el sábado a las 9 de la noche. Vamos, bueno, y llamamos a todos los que se alegran con nuestra libertad a que vayan a festejar con nosotros, digamos. Muy bien. ¿Te vas a venir por acá un día si charlamos un poco más? por supuesto, si me invitas, con mucho gusto. Sí, estás invitado. Con mucho gusto, ¿cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Venite. No sé por qué Vinilo no nos ha invitado todavía, así que... Me parece que algunas dificultades con, no sé, con la gente de prensa y esas cosas. Y bueno, viste, sí, la burocracia. Claro. Con la burocracia de prensa. Bueno, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, nada, hacemos... Hablamos solamente así de la cuestión, hacemos una cosa cortita por la libertad de ustedes y después un día venite acá y charlamos un poco más largo. Dale, cómo no. Bueno, Miguel, no. Le mandamos un abrazo grande a todos y bueno, esperamos que ahora, bueno, se encuentren con todo este quilombo que se encuentran a la salida. Ajá. Mira, nosotros tenemos una, sí, como, no puedo decir agradecimiento. Pero sí un reconocimiento grande a la tribu, bueno, y a ustedes en el programa de Vinilo, que se han ocupado de nosotros. Tenemos muy presente que, bueno, en momentos jodidos, en serio, como fue por ejemplo en lo que posibilitó, digamos, definitivamente después nuestra, que hoy salgamos en libertad, que fue la huelga de hambre que obligó, bueno, y la solidaridad que digamos que con la que se manifestó la gente. Uh-huh. Y que permitió que, bueno, que obligó al gobierno a reducirnos la pena y que permite que hoy salgamos en libertad. Bueno, ustedes estuvieron presentes y cubriendo y, bueno, y diciendo lo que estaba pasando, digamos. Eso nosotros lo valoramos y lo tenemos muy presente. A ustedes y a toda la gente que colaboró en estos 13 años y 3 meses y pico de detención para que, bueno, luchando por la libertad, para que salgamos y para que se conozca la verdad de lo que había pasado. Eso, bueno, lo llevamos en el corazón, lo tenemos presente y, bueno, y lo valoraremos siempre. Muy bien, entonces, muchas gracias. Y estamos ahí esperando el mediodía que salgan ahí de Seiza y después van a dar la conferencia de prensa a la tarde o a la noche, por ahí. Ajá. Sí. Y el sábado hacen la fiesta. El sábado la fiesta, sí. Bueno, sábado, y después el sábado festejamos. Bueno, después venite por acá y charlamos. Dale, va a ser un gusto. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Basta de mirar la nada, mirá un poco para acá, ¿sí? ¿Eh? Dice esta información que varias cosas que tienen que ver con los obreros de Sanón, ¿no? Los obreros de la fábrica de cerámica Sanón de la provincia de Neuquén, que la pusieron en marcha los trabajadores hace unos meses ante la huida y la quiebra que habían presentado los dueños de la fábrica Sanón. Hay declaraciones, por un lado, desde Italia. Dice que la embajada de Italia en Argentina entregó una nota al juez que interviene en la causa reclamando por los intereses de la empresa perteneciente a inversionistas de origen italiano. Después sigue hablando y después retoma y dice: cuya planta ha sido abusivamente ocupada por activistas. Esto lo dice, recordamos, la embajada de Italia en Argentina. Y agrega que es un antecedente que puede comprometer el accionar del resto de las considerables inversiones de origen italiano en este país. Y después dice que exhorta al juez a que la cuestión se resuelva en tiempo breve por la vía de la ejecución activa de lo determinado en sede judicial. Dice esto, esta información entre paréntesis, le hace desalojo y represión, permitiendo el pronto recupero. Dice también que vale la pena recordar que la empresa fue cerrada por su dueño, señor Pedro Sanón, y que a pesar de todas las acciones de sus abogados ante la justicia, con el argumento de falta de idoneidad del personal y los supuestos peligros de que allí derivan, como pedir el corte de gas fundamental para el funcionamiento, hasta ahora no han podido frenar a los obreros de Sanón en su lucha por tener encendido los hornos. La gente de Sanón está viajando para acá, va a tener una audiencia con el juez, ¿no? Van a estar a las 11 en tribunales, en la delegación que vino viajando desde la provincia de Neuquén para presentarse en el juzgado. También a las 6 de la tarde van a hacer un scratch a la embajada italiana. Y estamos en comunicación telefónica con Juan Orellana, que es de la comisión interna de la fábrica de Sanón. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo apareció esta historia de la embajada italiana mediando por sus intereses comerciales de sus empresarios acá? Sí, la verdad que para nosotros es de locos, causa mucho repudio entre las familias ceramistas que estamos en lucha hace 8 meses, uh-huh. Una embajada de afuera que está defendiendo a un capitalista que está condenado por la justicia neuquina con el fallo de la OCAP patronal, es un paro patronal ofensivo, o sea que en las tres instancias está fallado por la justicia neuquina a favor de los trabajadores, ajá. Y que encima digan que nosotros estamos violentamente usurpando una fábrica. No, eso no es así, o sea, repudiamos totalmente eso, por eso el acto de hoy a las 18 horas en la embajada. Uh-huh. Estamos totalmente en contra de ese tipo de maniobras, porque para nosotros son maniobras, que un gobierno extranjero venga a interceder en un problema, un conflicto laboral acá en la Argentina. Uh-huh. O sea, es una muestra más de la dependencia que tenemos. Juan, ¿nos puedes contar un poco más cómo es la causa allá en Neuquén? ¿Cómo es la causa? Mira, la causa es más o menos como lo venías adelantando vos. Nosotros estamos hace 8 meses en lucha, sí. con un empresario que en el principio, en el mes de a fines de octubre, uh-huh. de septiembre, de octubre, empezó a cortarnos los servicios de transporte, de enfermería, de comedor, uh-huh. amenazó con apagar los hornos. Uh-huh. Eso indicaba que la empresa iba a estar parada, o sea, por un tiempo largo. Uh-huh. Nosotros sabíamos que problemas monetarios no existían, porque de hecho le pedimos muchas veces a Zanón que nos presentara los libros de contabilidad para ayudar desde nuestro lado, desde nuestra parte, de lo que nos toca a nosotros, que en realidad somos los que movemos la fábrica. Así que Zanón en varias instancias durante el año pasado, con muchos atrasos de sueldo, con acuerdos en la Secretaría de Trabajo incumplidos, con un montón de cosas, nos llevó a decirnos, esta fuente de trabajo es rentable, se puede mantener y nosotros lo vamos a demostrar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Desde hace 2 meses produciendo la fábrica, pudiendo comprar insumos como la tierra de las comunidades mapuches allá en Neuquén, a los cuales Zanón también desde el 94 fueron echados por los mapuches allá porque hicieron un desastre en las canteras de los mapuches, hicieron un desastre en para sacar arcilla, o sea, no hicieron ningún estudio de impacto ambiental, o sea, esa tierra ya no se recupera ahora, ¿entendés? O sea, fueron a hacer desastre y salieron. ¿Y la justicia la justicia de Neuquén decías que falló a favor de ustedes, los trabajadores? Sí. Sí, pues falló con el fallo local patronal, que eso obligaba de alguna manera a la empresa a reabrir la fábrica inmediatamente con la totalidad de los trabajadores. La empresa fue y presentó un plan de 60 operarios y el resto, en total somos 331. La empresa presentaba un plan de 60 y el resto tomando gente de los que estaban hasta llegar a un número de 120, que no existe con la desocupación que hay hoy. Y la empresa decía que el único sector que podía lanzar era porcelanato, que es lo que le da la exportación y la ganancia que, o sea, lo más rentable, claro. Nosotros somos 270 hoy y hemos demostrado que esa fábrica tiene capacidad para más de 400, 500 obreros. En su momento lo fueron, 600 obreros. Estamos trabajando a un 30, 40% a la planta. ¿Entendés? O sea que puesta full, reactivando planes de obras públicas en la provincia de Neuquén o a nivel nacional, se puede trabajar muy bien y dando trabajo a otra gente también. Claro. ¿A qué juez exhorta acá la Embajada de Italia? Al juez Páez Castañeda, que es el que está tomando acá el concurso de acreedores de Cerámica Zanón. ¿Y al cual ustedes tienen que venir a ver hoy? Claro, justamente ahora a las 11 nos llama a declarar por un embargo que también salió. Cuando ganamos el local patronal, salió un embargo de una cantidad de material en concepto de pago de sueldo, que hasta ese momento eran 2 meses, sí. 2 meses y medio. De eso quedó un remanente, bueno, que nosotros sabíamos que en algún momento teníamos que rendir cuenta de eso, como el compañero Raúl Godoy y yo salimos como depositarios del material, o sea, responsables, bueno, teníamos que venir a decir qué pasó con ese material, que fue vendido, como lo indicó la justicia neuquina, para cubrir los sueldos. Mediante cuentas abiertas por la jueza, o sea, todo un trámite que está todo presentado legalmente, o sea, no, acá no hay nada raro. Claro. Por eso venimos acá a dar la cara y a demostrar de que Zanón, la fábrica Zanón en Neuquén tiene que seguir, ya lo hemos demostrado, es rentable, y repudiamos todos estos hechos de, por ejemplo, la embajada, aprietes, un montón de cosas que no son casualidad. Y que tiene que ver un poco también con esto de la ley de quiebras, ¿no? La ley de quiebra también, creemos que estamos en una época, en un tiempo de definiciones con este conflicto en Zanón, por ejemplo, o lo que es acá en Brugman, en Buenos Aires, o sea, todas esas empresas que los trabajadores tomaron la posta y dijeron no a la desocupación, hay una alternativa que puede salir desde abajo, que lo están demostrando hasta hoy, lo estamos demostrando varias fábricas hoy, la Panificadora 5 acá en Capital, la Baskonia, que también salió hace un tiempo con que ya es de los trabajadores, o sea, bueno, hay alternativas nuevas que, bueno, seguramente hay mucha gente a la que no le gusta. Claro, pero claro, por eso, para ellos hay mucha gente que sí lo comparte y que es el apoyo que nosotros tenemos a nivel provincia Neuquén y a nivel nacional también. Claro, por eso con toda esta historia de la ley de quiebras que favorece a los acreedores, se viene todo este tipo de, de acciones como esta de la embajada italiana, ¿no? Sí, seguramente. Nosotros consideramos desde un principio, cuando se debatía la ley de quiebra, desde hace un par de meses ya veníamos considerando que por ahí la discusión ya no iba a ser con Zanón, iba a ser con algún banco, y la postura nuestra siempre iba a ser la misma. Claro. Queremos garantías de conservar los puestos de trabajo y después discutamos lo que quieran discutir. O sea, no somos un grupo de trabajadores subversivos que nos negamos al diálogo. Eso está claro en la Secretaría de Trabajo de Neuquén, en todos los sectores donde nos reunimos. O sea, no somos intransigentes. Estamos abiertos al diálogo, pero queremos garantías de trabajo, que justamente en una empresa como esta se puede se puede garantizar. Uh-huh. Y no hace falta despedir gente, no hace falta reducir salarios. Sí hace falta hacer producir este país, que la producción es la que está cayéndose a pedazos, y bueno, ahora sale esta movida de que los trabajadores toman en manos la producción, y eso es lo que le molesta a los capitalistas, le molesta a la embajada italiana, le puede molestar a mucha gente más. Uh-huh. Entonces...